Miércoles 23 de septiembre. Pecadores que necesitan gracia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, verso 17. ¿Qué gran esperanza se encuentra en este versículo para toda la humanidad? ¿Cómo podemos tomar esta verdad vital y hacerla propia? ¿De qué forma podemos usarla para motivarnos a alcanzar a otros? Según la Biblia, todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23. Y Dios desea que todos nos arrepintamos. Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos capítulo 26, verso 20. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Y seamos salvos. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4. Desde el Edén en adelante, el propósito de Dios es salvar a la humanidad de la devastación y la muerte eterna que el pecado y la rebelión trajeron a la humanidad. ¿Qué mayor prueba necesitamos que la cruz para mostrar el amor de Dios por nosotros y su deseo de salvarnos? Sin embargo, la Escritura es clara. Dios nos salvará a quienes abiertamente se rebelan contra Él. Escucha Génesis capítulo 6, versos 11 al 13, Romanos capítulo 1, verso 18, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 12, y Apocalipsis capítulo 21, verso 8 y 22, verso 15. ¿Qué advertencia solemne se encuentra en estos versículos? Génesis capítulo 6, versos 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dios ama a todas las personas, pero todas las personas son pecadoras y necesitan la gracia, y esta gracia ha sido revelada en Jesús. Él ha llamado a su iglesia a difundir las buenas noticias de su gracia al mundo. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio, fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados desde las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará, con el tiempo, aun a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios capítulo 3, verso 10. ¿De qué maneras puedes personalmente, no el pastor ni el anciano, ni el diácono, sino tú, aprender mejor a revelar su gloria a un mundo moribundo? ¿Qué debes cambiar en tu vida para hacer esto?